Canal Extremadura Radio. Está en tu vida. El domingo, Extremadura se pone en juego en Canal Extremadura Radio. De 12 a 2, atención especial a los partidos de Segunda B, Cacereño Betis B y Lucena Sporting Villanueva. Además, los encuentros matinales de Tercera y el choque de Primera Femenino, Comarca Llanos de Olivenza, Málaga Atlético. Y por la tarde, de 4 y media a 8, con los partidos de Segunda B, Club Deportivo Badajoz, San Roque y Cádiz Villanovense. Y además, el resto de la jornada de Tercera, con atención especial al Dieter Zafra Extremadura. Sin olvidar toda la actualidad deportiva regional y nacional. El domingo, disfruta de toda la pasión del deporte en Canal Extremadura Radio. Canal Extremadura Radio. 9, queridos socios, socias, buenas noches, queridos pequeñas criaturas que estáis siempre pululando alrededor de vuestro aparato receptor. Hoy, sábado por la noche, a las 10 de la noche, tengo el placer de presentaros el nuevo programa, la nueva edición del Club Privado del Dr. G. Programa, pues ya sabéis que nos llegamos directamente a la música afroamericana de los 70 y siempre contando con la maravillosa colaboración del Capitán Corazón de Ternera y su guía espiritual, del Reverend Turner, para haber programado el menú sonoro de hoy entre los tres. Espero que disfrutéis y vamos a empezar directamente ya, sin ningún tipo de vacilación, con Al Green, Love Ritual. Oh,

El cumpleaños del doctor Tu programa de música negra favorito, todos los sábados a las 10 de la noche, Black Music, pues, desde el Dr. G y sus secuaces, un programa que está dirigido por él, precisamente por el Dr. G y sus ayudantes, el Capitán Corazón de Ternera y su guía espiritual, The Reverend Turner. Desde Canal Extremadura Radio, el club privado del Dr. G. Meet Mr. Jonathan. He's bad. He's mean. He's a loving machine. Oh, Jonathan. Let him give you a black shampoo. His clientele all kiss and tell. You tell Mr. Jonathan if he won't do me, nobody will. He isn't above a labor of love. Does Mr. Jonathan make house calls? He's got the touch they love so much. Hello, lady. Artie taking good care of all of you? Artie just didn't have the equipment you have. He's mad. He's mean. He's a killing machine. Black Shampoo. A Graydon Clark production starring John Daniels and Tanya Boyd. From Dimension Pictures, rated R. Under 17, not admitted without parent. Oh, ahora con todos vosotros vamos a escuchar a una de las bandas míticas del funky mundial, Average White Band. Nos interpretan en Schoolboy Crush. with the correct amount. Yes, baby, I should have known better than to believe the things you said. You got a weak mind, mama, so you're bound to lose your head. Continuamos aquí en el club privado del Dr. G después de haber sufrido un auténtico efluvio solar que nos ha traspasado directamente la atmósfera terrestre para llegar directamente a nuestras emisiones, amigos. Señoras y señores, seguimos aquí en el club privado del Dr. G y ahora vamos a escuchar directamente, estamos escuchando a Five Miles Out, Super Sweet Girl of Mine. Yeah. Mr. Ballard, may I help you with something? All right, bé, seguimos aquí en el club privado del Dr. G, el Dr. G al habla, y para aquellos que hayáis llegado tarde, estamos directamente en el club privado del Dr. G, programa de música afroamericana por excelencia de este maravilloso canal, el canal Extremadura. Esto que estamos escuchando a continuación es el mismísimo Hank Ballard, Butter You Popcorn. Pensamos cuando hicimos este maravilloso programa que íbamos a tener al mismísimo Sherlock Holmes aquí en el club privado del Dr. G. Pues sí, queridos socios, el mismísimo Sherlock está con el mismísimo Dr. Watson y nos van a interpretar Funky Walk. You're looking good. But that walk, ow, good baby, fucking walk. Oh, dear, so come, fuck you up. In Salt Lake City, Utah, they got that funky groove. Down in Alabama, they really on the move. But they won't. Walk it easy. Not now, I'll tell you when. Oh, Lord have mercy. Looking good. I got that feeling going. What I say? Help him out now, I'm feeling good. Every time it rains, I think of you. and that's the time I feel so blue. When the rain starts a-falling, my love comes tumbling down, and it's raining teardrops from my eyes. Well, if you see clouds here in my eye, it's just because you said goodbye. Although the sun is shining, there's no more summer skies, and it's raining teardrops from my eyes. Remember the night you told me our love would always be? I wouldn't be blue and lonely if you'd come back to me. Every single cloud would disappear. I'd wear a smile if you were here. So baby, won't you hurry, 'cause I miss you so, and it's raining teardrops from my eyes. Remember the night you told me our love would always be? I wouldn't be blue and lonely if you'd come back to me. Every single cloud would disappear. I'd wear a smile if you were here. So baby, won't you hurry, 'cause I miss you so, and it's raining. And it's raining. Let me wake up with no teardrops in my eye. Otra vez, ya no vuelvo a explicar más, pero de vez en cuando vienen esos efluvios que nos tranquilizan un poco el programa. Porque si no, amigos míos, esto sería una auténtica bomba para nuestro corazón. Y ya no tenemos una cierta edad, somos unos auténticos frikis del este sonido, pero nada más, ¿eh? Así que vamos a continuar, queridos, aquí en el Club Privado, con James Duncan, con Stand Up and Get Funky. Singing, brother, it's a new day. Look here, everybody having a party. You know they stood up. Everybody having a party. You know they stood up. After the party was over, I walk around shaking hands. Everybody wants to let the people know that they can do their thing. Look here, everybody having a party. Won't you stand up? Everybody having a party. Who won't you stand up? Everybody, just give me some. Everybody gonna get some of this here. All right, sock, sock, soul, socks. Everybody having a party. Who won't you stand up? I'm dead. Some refuse to fall. You know that everybody having a party, so they shoot up. Everybody having a party, you know they shoot up. Everybody stand up. Everybody stand up. Everybody stand up. Come on, let me hey, stand up. Do what you want. talking. Queridos amigos, esto sigue siendo el club. Amigos, aquí cabe absolutamente todo el mundo que le guste este tipo de sonido. Y vamos a ir a escuchar música funky aquí en el club privado del Dr. G. Y si habéis llegado tarde, ya sabéis, esto es el canal Extremadura Radio. Y simplemente si vais en carretera, tened cuidado, porque los sábados por la noche son muy peligrosos. No solamente por las curvas, sino por esos señores de verde que están entre los matorrales. Vamos a continuar con una canción que se llama Funky Chick y The Majesty, que ellos son lo que está sonando en estos momentos. Go! Barry Ellis and the Black Hammer, el auténtico martillo negro con Funky Thing. Do your funky thing. Little love, little love, little love. one free. Go on, boy. I'm gonna take my daddy's advice. lemonade. Yes, I'm looking for a chick that only drinks lemonade. I haven't found one yet, but I've been told that a few was made. Now you know the type, and I know them too. They stand at the bar drinking 10-cent brew. You ask them what they're drinking, though you already know. They'll say whiskey every time to make you spin your dough. That's why I'm looking for a gal that only drinks lemonade. I haven't found one yet, but I've been told that a few was made. I met a gal I thought was so fine. I begged her to please, please, baby, be mine. I took her out one Thursday night. She got two shots of joy juice and was ready to fight. That's why I'm looking for a gal that only drinks lemonade. I haven't found one yet, but I've been told that a few was made. Is too powerful for a woman's frame. It'll make some simple and it makes other chicks insane. It can make a girl weighing 104 feel so powerful she'll think she could even whip Joe. This I know to be a solid fact, 'cause I fell for one a little while back. She was so sweet at the start of the night, but after two drinks, was nothing right. That's why I'm looking for a chick that only drinks lemonade. I'm tired of being broke the day after I get paid. Eso que hemos escuchado es otro efluvio. Nos ha invadido aquí en el club privado del Dr. G. No sé exactamente qué es lo que suena, pero es realmente interesante y de vez en cuando nos viene bien para descargar un poco de tensión, pues, sonora. Y ahora vamos a continuar, queridos amigos. Aunque ya estamos prácticamente a punto de llegar a nuestro final, es una canción que se llama My Mind Set Me Free y son The House Guest. We'll be right back.

Llegamos al fin de esta nueva edición del Club Privado del Dr. G. El Dr. G se está despidiendo de todos vosotros y simplemente os quiere decir que si habéis disfrutado, estéis aquí el próximo sábado a partir de las 10 de la noche en Canal Extremadura Radio, el Club Privado del Dr. G. Y sin más dilación, queridos amigos, espero que hayáis disfrutado estas dos horas de directas con el Dr. G. The Dr. G, say goodbye.